sitio la haya hecho en la cocina. Allí he debido coger la cuchara. Esto supuso nuestra salvación debido a que el bendito viejo cargó con todas las desapariciones. Tom y yo quedamos libres para seguir con nuestros planes. Cierto que mi mejor amigo no se conformó con esa única victoria. Como íbamos a necesitar otras cosas, envolvió de tal manera a tía Sally que la llevó a pensar que ya no sabía sumar. Fue un pequeño juego de magia. En el montón de cucharas había 10. Se las hizo contar a la infeliz, pero quitando una. Luego la añadió y la hizo seguir contando. A la quinta vez el resultado fue que ella tiró todas las cucharas contra la pared. Tom realizó el mismo juego con las sábanas que tía Sally guardaba en el armario ropero. La infeliz terminó por no volver a confiar en los números en toda su vida. Se limitó a calcular a bulto y a confiar en su suerte. Para aliviar nuestra conciencia, los dos tapamos todos los agujeros de la casa. Trabajamos sin decírselo a nadie. Nos anticipamos a tío Silas, que también quiso corregir lo que creía un olvido suyo. Lo más complicado fue preparar el pastel de las brujas. Necesitábamos el recipiente más adecuado. Lo encontramos en el desván de los trastos viejos. Fue un brasero para las camas. La cocción de la harina con la sábana dentro nos llevó bastante tiempo. Pero al fin conseguimos algo que se parecía a una tarta. El negro Nat no se atrevió a mirar cuando dejamos el pastel en la cacerola de Jim. Además, metimos en la choza 3 platos de hojalata. En el momento que Jim se quedó solo, partió el pastel. Escondió la escala de telas debajo del jergón de paja y grabó unas señales en un plato y lo tiró por el hueco de la ventana. Cumplió los planes de Tom al pie de la letra. Resultó muy fatigoso preparar las plumas para que Jim escribiera los mensajes propios de un encadenado. Pero seguíamos con el problema de que él no tenía ni idea de las letras. Para complicar las cosas a Tom, se le ocurrió inventarse un escudo de armas. Todo prisionero que pretendiera pasar a la historia debía contar con un escudo y llenar las paredes de su celda con palabras hermosas. En vista de que Jim era incapaz de pensar en algo dramático y solemne, nuestro ingenioso amigo le escribió unas frases bastante trágicas. Primero, en este lugar quedó destrozado un corazón cautivo. Segunda, en este lugar agonizó la apenada existencia de un miserable. Tercera, en este lugar una alma herida descansó en paz luego de 37 años de cautiverio en soledad. Cuarta, en este lugar falleció, sin hogar y sin amigos, un extranjero de noble estirpe, hijo de Luis XIV. A Tom le temblaba la voz al leer el papel. Me parecían unas frases inolvidables, aunque resultaban demasiadas letras para escribirlas en la pared con un simple clavo. Ya he señalado que mi mejor amigo gustaba de improvisar continuamente. Por este motivo se le ocurrió ir a robar la piedra de moler, ya que ningún otro objeto resultaría más